desde este minuto en Alterna. Revisaremos lo mejor de la música y el séptimo arte, porque en la 98.1 comienza Ecos de Cine, conducido por Cristian Pichuan. Ecos de Cine en Alterna FM. Buenas noches y bienvenidos a Ecos de Cine. Hoy revisaremos la banda sonora de Control, un filme biográfico sobre la figura de Ian Curtis, el cantante de Joy Division. Acá se incluyen temas clásicos de David Bowie, Roxy Music, Sex Pistols, The Velvet Underground, Iggy Pop en Kraftwerk, y nuevas composiciones de New Order, tres temas instrumentales, Exit, Hypnosis y Get Out. The Killers han versionado Shadow Play de Joy Division. Matilda. She looked like instant pudding. It was the cream of the commercial increase. What kind of freedom was this sudden release? She was naked. We dream of final purchase. Reveal philosophies like instant pudding. We need around the blue screen. She gives us soul to keep our minds clean.

living in this sort of movie. But it does have movement. I'm the man who's waiting for a phone to ring. Yeah, ring a ring a ring a fucking thing. You know me, I'm acting dumb, dumb. You know, she's very humdrum. Bulldog, bulldog, bulldog. There's nothing that's beyond me. I'm already ahead of me. You see, my future ain't what it was. Well, I think I know the worst that I mean. You know me, acting dumb, man. You know, see, cause I'm very upstrong. Hold on, hold on. But on, but on. See the extravagant journey, or so it seems to me. You say I came here from nowhere, and I'm going straight back to you. For me, I'm acting dumb. You know, see, but I'm drunk. Bulldog, bulldog. You see, I'm only doing this a movie, but it doesn't move me. So tell me, who are you trying to arouse? It's your hand. Trousers. You know me, I'm acting dumb. You know, I seem very unjump. Hold on, hold on. Oh! Dirigida por el fotógrafo y realizador de videos y filmes musicales Anton Corbijn, quien ya realizó el video de la canción Atmosphere cuando Factory editó en 1988 el recopilatorio Substance, un bonito trabajo en blanco y negro. Midnight. Calling sister midnight. El elegido para interpretar a Ian Curtis ha sido el debutante Sam Riley, cantante del grupo 10,000 Things, desbancando a candidatos como el mismísimo Jude Law. El papel de esposa del cantante es interpretado por Samantha Morton, y New Order trabajó en la banda sonora reinterpretando temas de Joy Division. La película captura el espíritu de la banda, tenso y torturado, que sumado al suicidio del cantante el 18 de mayo de 1980, convierte su discografía en una de las más señaladas, no solo del rock, sino de la música en general. Lo curioso es que la película está inspirada en las memorias de la viuda, de Ian, con quien tuvo una hija, Deborah Curtis. La esposa recuerda anécdotas y pasajes de su vida más bien desmitificadores, y las fotos del libro, de la boda, de la vida en común, de paseos por la playa, traen un Ian Curtis más cotidiano. epilepsia, sus problemas físicos y su figura escarbada contribuyeron a crear una figura desgarrada. También he de significar cómo el resto de miembros del grupo formaron New Order, que se convirtió en uno de los referentes de la música dance de los 80, abrazando ritmos bailables y el acid house. En sus declaraciones recuerdan a Ian Curtis como uno más en las borracheras y líos de la banda, aunque eso sí, con tendencia a la depresión y agobiado por problemas sentimentales. ¡Answer me, Ian! ¡No me ignore! I don't deserve this. I don't deserve this. We'll be right back. was moved by a screen dream. Celluloid pictures are living. Your death could not kill our love for you. Take two people romantic. A la música o artistas de la época, más bien a sus ídolos de juventud, David Bowie, Lou Reed, Andy Warhol, Marlon Brando, Iggy Pop u otras bandas como Sex Pistols. importancia del sello Factory Records, que le llevó a la fama y que en la película 24 Hours Party People, dirigida por Michael Whitten Button, hace referencia, pero más bien a la escena y al sonido de Manchester de aquella época y al declive de la discográfica. Seeing as how this is the first television program which brought you the first appearances from everyone from the Beatles to the Buzzcocks, we like to think we bring you the most new and interesting sounds in the Northwest. They're called Joy Division and are a Manchester band except for the guitarist who comes from Salford. A very important distinction. This is called Transmission. Thank you. The fucking pubs are fucking dull, the fucking clubs are fucking full of fucking girls with fucking guys with fucking murder in their eyes. A fucking bloke gets fucking stabbed waiting for a fucking cab. You fucking stay at fucking home, the fucking neighbours fucking moan. Keep the fucking racket down, this is fucking chicken sound. The fucking pies are fucking old, the fucking chips are fucking cold. The fucking beer is fucking flat, the fucking flats are fucking rats. The fucking clocks are fucking wrong, the fucking days are fucking long. It fucking gets you fucking down, evidently chicken sound. Thank you, good night. De 23 años, Ian se suicidó, precisamente cuando se suponía que se iban de gira por América con la banda. Lo más triste es que murió solo, como dice la canción Atmosphere, Don't Walk Away in Silence. Pero él, contradictoriamente, con la canción sí que murió solo y en silencio. porque a pesar de casarse a la temprana edad de 19 años con su novia Débora, de 18, tener una hija con ella unos años más tarde, y a su vez, es cuando empiezan a tener éxito con la banda, inicia una relación con una periodista belga, Annick, de la que se llega a enamorar. Yeah. I wish I were a Warhol silk screen hanging on the wall. Or little Joe, or maybe Lou. I'd love to be them all. All New York City's broken hearts and secrets would be mine. I'd put you on a movie reel, and that would be just fine. Si además de todo esto añadimos que le descubren una enfermedad, la epilepsia, que llega a trastornarle mentalmente y llega a causarle otra enfermedad, esta vez mental, entonces podemos llegar a entender cómo esta persona lleva una lucha interna entre lo que él piensa que es lo correcto y lo que los demás esperan de él. Por esas circunstancias, la vida le hace madurar muy pronto. Pienso que al final la fama puede más que él y llega a agobiarle, sin llegar a disfrutar de ella, ya que se plantea dejar la banda como bien dice en la película. I'm auf der Autobahn. Fahren, fahren, fahren auf der Autobahn. Radio an, aus dem Lautsprecher klingt es dann. We'll be right back. En la película quizás refleja más el lado de la enfermedad de la epilepsia que la mental, pues Ian tenía graves problemas mentales que le perturbaban mucho. En una carta que le escribe a su amada Anik, vemos más una carta de amor y de despedida, al no encajar él en su mundo, por esa lucha interna de la que hablaba antes. Está preocupado además por su enfermedad que va empeorando y los médicos solo hacen más que darle píldoras. En la carta compara su vida con la película que acaba de ver de Marlon Brando, Apocalypse Now. Vuelve a hacer referencia a otro poeta, esta vez americano, a T.C. Eliot y su poema más importante, The Hollow Man. Yeah.